Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 33 minutos y aquí continuamos en este magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Es lunes y como todos los lunes nos vamos a conocer a algún pueblo de la comarca. Concretamente hoy nos vamos hasta Pepino, que pertenece a la comarca de San Vicente. Allí está, aquí con nosotros en nuestros estudios, está su alcalde Inocencio Gil. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por venir aquí a nuestros estudios. Nada, gracias a vosotros por acordaros. Bueno, Pepino, una localidad que anda ahí entre ser un pueblo rural, ser una ciudad dormitorio de otra ciudad. Bueno, un poco complicado, ¿no?, conjugar esto. Pues sí, la verdad que Pepino es muy particular. Pues tiene lo que es el casco antiguo, que llamamos el pueblo, que bueno, no deja de tener el encanto del pueblo, pero luego también tiene 13 urbanizaciones concretamente que están dispersadas por todo el pueblo. Por y todo que hacen que Pepino, que es una ciudad muy próxima a Talavera, para aquellos que no la conozcan, aunque bueno, yo creo que hablando en la comarca todo el mundo conoce Pepino, pero bueno, está a 6, pues nos escuchan a través de internet, que por cierto, les recuerdo, www.oiradio.es, pueden escucharnos en toda España y el resto del universo, porque hoy en día ya, ¿verdad? Claro. Bueno, decía que Pepino, a 6 kilómetros tan solo de Talavera, incluso, bueno, pues una de las urbanizaciones de Pepino pues está casi más cerca de Talavera que de sí. Pepino. Prado del Arca, concretamente, está rozando el límite ya con Talavera. Claro. O sea, y todas, porque el Gran Chaparral también están pegando. Están más cerca, digamos, de Talavera de la Reina que de Pepino, pero claro, no dejan de ser el término municipal, claro, de Pepino. Que esto hace una población de 8.000 personas, más o menos. No, empadronadas ahora mismo con el padrón hay 3.600, lo que pasa que calculamos que viven 8.000, siempre calculamos un poquito más del doble, porque a la gente le cuesta empadronarse en el pueblo, con el médico, los colegios de los niños, y al estar tan cercano a Talavera, pues bueno, ellos siguen con su padrón en Talavera. Claro, esto pasa mucho en esta zona, pues eso, los pueblos que están cercanos a Talavera mantienen el empadronamiento por tener el hospital más cerca y tal. Todo. Pasa en otros pueblos limítrofes con Madrid, que siguen empadronados en Madrid. Uh-huh. Y bueno, esto siempre perjudica luego a la hora de conseguir cosas para el pueblo, claro, ¿no? Nosotros cuanta más población tengamos, pues luego para los tributos del Estado, para subvenciones, para todo, pues siempre se mira el número de habitantes. Pero vamos a llamar la atención, claro, a esos desde vecinos. Aquí los claro, hago un llamamiento, porque ya los médicos pueden seguir con su médico de cabecera, con los colegios, que en años atrás sí tenía importancia, pero ahora ya no, claro, no lo miran. No. Muy bien, cuéntenos un poquito la historia de Pepino. Bueno, pues Pepino se dice que antiguamente se llamaba Aldea Nueva de Talavera, y había un labrador que empezó a labrar las tierras allí, hizo un caserío que era Alonso Pepino, y tanto decir la gente vamos a las tierras de Alonso Pepino, pues se quedó con el como nombre lo típico, de Pepino, ¿no? Y luego ya donde Alonso Pepino, Alonso Pepino, Una, de todas formas, no deja de ser un nombre que llama la atención, precisamente también por estar cerca de Cebolla, ¿no? Siempre está el chascarrillo, ¿no? De Cebolla, Pepino, la ensalada, tal. Pero es yo no sé Cebolla, pero Pepino, curiosamente, le conocen en muchos sitios, ¿eh? Mira, ayer concretamente estuve yo en Trujillo. Fui a pasar al día a Trujillo y en una administración de lotería, pues hablando, me preguntaban, y claro, dije, de Talavera. Y digo, bueno, concretamente de a un lado, de al ladito de Talavera, un pueblo que se llama Pepino, y dice, coño, pues sí le conozco, o sea, claro, le conocen, Pepino es un pueblo que sí le conocen. Qué bien, bueno, eso es lo que gusta, ¿no?, para un alcalde, que su, claro, pueblo sea conocido, que sea conocido lo más lo importante. Lo mejor, y que haya turismo, que hoy en, claro, día el turismo, pues sí, es el que mueve, pues muchas, que mueve mucho dinerito. Mucho dinero. Bueno, ¿qué fiestas tenemos en Pepino para resaltar? Bueno, pues la que más conoceréis vosotros, no es la que más nos gusta a los pepineros, es el 8 de septiembre, que es la Virgen, la Natividad de la Virgen. Pero nosotros, los pepinero de proa, de los que hemos nacido allí, pues el día 3 se celebra San Blas, el 3 de febrero, el 2 las Candelas y el 3 de febrero, que nos gusta mucho. Es una fiesta como más de antiguamente, más donde se daba el queso, el trocito de queso, que antiguamente se daba en la mano, pero ahora, bueno, pues ya viene mucho mejor preparado, en un vasito pequeño. Es como más religioso, más hogareño. A ver, más cuéntenos, cuéntenos esa tradición del queso, que yo no la conozco. Pues empieza el día 2 con las candelas, que, ajá, se hace una misa normalmente al atardecer, a la Virgen de la Candela, y se hace una procesión alrededor de lo que es la iglesia, y a la Virgen se le enciende una vela. Si la vela entra encendida, dicen que el frío, que el invierno había pasado. Yo no sé si eso será verdad o no, porque ahí no depende de las cigüeñas, ¿no? Ahí. Y luego, a otro día ya tenemos San Blas, pues que se viste el santo con muchas roscas, con adornos, con naranjas, con uvas, y decían que el que no comía un bollito, porque se hacen bollos de pan con anís, y era el patrón de la garganta, o sea, y había que, me acuerdo yo cuando éramos pequeñitos, que aunque estuviéramos enfermos, tal, nuestra madre, no, comeros un trocito, que con esto ya estáis librados durante todo el año. Y bueno, pues luego van esa fiesta es casi todo lo hacen los mayordomos son gente del pueblo que se encargan. Y entonces, después de la misa, pues nos dan un refresco en el centro social, que antes se daba pues el quesito hecho trocitos en la mano, y ahora ya pues te dan tu bollo, tu vaso de queso, tu vino, y bueno, pues una tradición de los pueblos. Qué bien. Pues son tradiciones que no hay que perder. Que no hay que perder, no. Hay que mantenerlas. San Blas de Pepino, ya te aseguro que no se pierde. En años anduvimos que si ponerlo el primer fin de semana de febrero y tal. Y no. La gente quiere que el día 3 de febrero sea San Blas. Si es martes, pues es martes. Si es sábado, pues es sábado. Qué bien. Bueno, la realidad de Pepino, como decíamos antes, es una realidad complicada porque, bueno, pues es una ciudad, un pueblo demasiado cercano a Talavera, y que, bueno, pues luego hay algunas cosas en las que chocamos, ¿no? Actualmente, ¿cuál es la mayor problemática con que se encuentra Pepino? Pues una, si a bote pronto, por decirte. Yo creo, pues efectivamente, que ni está muy lejos ni está muy cerca, ni nos pillan los autobuses urbanos, y claro, el ayuntamiento, poner autobuses urbanos pues es muy complicado, porque la gente casi toda tiene vehículo. Entonces tú sales de Pepino a Talavera y son 5 minutos. Si tú pones un autobús urbano, tiene que dar la vuelta a todas las urbanizaciones, y entonces nos vamos a una hora que la gente no los coge, y entonces pues hubo que dejar de prestar ese servicio, claro. porque tardabas una hora en llegar a Talavera. Aquí hace unas semanas hablábamos en la tertulia política de los martes de lo que sería desarrollar el área metropolitana, que está ahí un poco parado. ¿Por qué los alcaldes de los pueblos, nos lo cuestionábamos, ¿no?, en esa tertulia, por qué los alcaldes a los que influye y a los que vendría bien, ¿no?, ese área metropolitana, no se unen y no hacen más fuerza para que esto salga adelante? Pues hemos tenido varias reuniones. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si es difícil ponernos de acuerdo uno, imagínate pues 20, 30, 40 alcaldes o 100 alcaldes que ocupa toda el área metropolitana de Talavera. Entonces, es difícil, hace falta un impulso grande y decir vamos a por ello. Y bueno, pues se va dejando, y es una cosa de que sobre todo a Pepino pues le hace mucha falta. Claro, pues es algo a lo que hay que luchar por ello, ¿eh? Se tienen que unir y conseguir que salga adelante. ¿Qué resaltaría de su pueblo para que los oyentes que nos están escuchando se animen a ir a visitarlo? Hombre, yo por ejemplo, un fin de semana. Yo de Pepino todo. Pero su gastronomía y, sobre todo, fíjate, su gente, lo acogedor que es Pepino, la gente que va a visitarlo un fin de semana o un día a comer, vuelve porque dice, da gusto estar en Pepino. La verdad es que ahora viene un tiempo magnífico, luego en primavera igual, en verano pues está más con más calor y más como en todos los sitios, pero ahora tiene unos paisajes preciosos y una gastronomía que yo os digo que lo visitéis y seguro que vais a repetir. Para hacer turismo gastronómico, fenomenal. Y para hacer turismo artístico. Bueno, pues tampoco tenemos ningún monumento grande. Tenemos una ermita, ¿no? Tenemos una ermita. Una iglesia. Una iglesia. Tenemos el proyecto que vamos a hacer porque allá por el 1700 había una ermita donde empezamos nosotros a hacer una... ¿cómo se llama? Una romería. Romería, y tenemos el proyecto de hacer una ermita allí donde la romería, que es un paisaje muy bonito, es la dehesa de Salinas, donde se encontraron algunos restos de esa ermita y queremos hacerlo. O sea, la mayor riqueza entonces son los paisajes. Los paisajes, sí. Entonces se podrán hacer rutas. Sí, pues tienes un montón de caminos. Sí, un montón de caminos rurales. Uh-huh. ¿Y de qué vive la gente de Pepino? Bueno, pues antiguamente, como es normal, de la ganadería y la agricultura. Hoy en día, pues ya quedan muy pocos. La gente joven se ha ido yendo y queda algún ganadero, pero como ha pasado todo, ya tienen que ser ganaderías muy grandes y muy extensivo para que funcionen. Gracias a Dios, Talavera, al tener tan cerca Talavera y dos polígonos industriales que tiene Pepino, pues la gente pues sí tiene trabajo y trabaja en... Claro, es más fácil encontrar trabajo en Talavera, ir y venir. Y nosotros ahí tiramos una cañita cuando vamos a dar licencias y vamos a decir, hombre, la gente de Pepino primero. Y sí, la verdad es que los empresarios nos respetan y así estamos logrando tener una tasa de paro muy, muy pequeña. Qué bien. Pues a ver si la ciudad vecina consigue lo mismo. Tener poco paro, que es en nuestra ciudad, es está siendo ¿verdad? La gran cruz, sí. Sí, porque en un pueblo donde hay poco paro hay riqueza. Y donde hay riqueza, pues hay bienestar. Sin duda, claro que sí. Bueno, como alcalde, ¿qué es lo que a usted más le gusta de su pueblo? Es que de mi pueblo me gusta todo. Pero la gente, yo me encuentro muy a gusto. Dicen en otros sitios, el alcalde se tiene que ir. Yo me encanta salir de cañas con la gente de mi pueblo porque me recibe bien. Me encanta ir de caza, que me gusta un poquito la caza menor. Y estoy... totalmente mejor que en ningún sitio. Es que yo en mi pueblo me encuentro bien. Desde 2011. Desde 2011, sí. ¿Y volveremos a presentarnos por lo menos? Bueno, a presentarnos por lo menos. Luego ya los pepineros decidirán. Sí, sí. Bueno, o sea, que tenemos elecciones por delante. Sí, el 26 de mayo del año que viene, pues, como ya sabe todo el mundo, yo creo que... ¿Y qué tal las expectativas? Bueno, pues yo son buenas, o sea, no podemos salir a jugar un partido de fútbol pensando ni en empatar. Yo pienso... en ganar. Uh-huh. Y claro, en ganar, desde aquí lo digo, en ganar con mayoría absoluta. Al Partido Popular no le vale ganar con una mayoría simple, pues ya sabemos que los demás partidos lo que quieren es unirse para desbancar al Partido Popular. Bueno, yo ahí discrepo un poco, ¿eh? No por el Partido Popular, por cualquier partido, porque yo creo que siempre pluralidad de ideas hace más rico un ayuntamiento. Pues yo creo... cuando hay mucha mayoría absoluta, se hace mucho lo que uno quiere. Sí, pero mira, antes te lo decía, si es difícil ponernos de acuerdo ya con tus mismos concejales, imagínate que tienes que contar con los otros grupos. Tienen la ventaja de que al ser pueblo pequeño, pues es más fácil ponerse de acuerdo. ¿O no? Todo el mundo le gusta hacerse notar y decir que tú estás ahí por mí y yo tengo la última varita. Es complicado. Es complicado, me imagino que sí, que el mundo de la política lo criticamos mucho, pero no es nada fácil. Hombre, yo me gustaría que pudieran estar 6 meses cada vecino de Pepino, que luego el alcalde que entrase, qué fácil sería ser alcalde. Sí, ¿no? No es igual llamar que levantarse. Hay que estar ahí. Me imagino. Bueno, invítenos a ir a su pueblo. Pues nada, que está muy cerca de Talavera, que vienen unos meses maravillosos para visitar Pepino y que lo vais a pasar muy bien y seguro que vais a repetir. Y para terminar, ¿algún sueño, algún proyecto? ¿Algún sueño, algún proyecto? Pues no sé, tendría tantos. Pues que nos tocase la lotería a todos los pepineros. Ahora esa sería una buena idea, ¿eh? Que el gordo cayera de Navidad este año. Cayese en Pepino y que estuviera repartido por todos los pepineros. Esa, a bote pronto, mi mayor ilusión. Bueno, pues entonces ahí nos tendrán que llamar, ¿eh? Y decir, oye, aquel deseo que hicimos salió en la radio. En radio y celebrarlo, claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, alcalde, por gracias haber estado con nosotros hoy aquí en nuestros estudios. Muchas gracias.